En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este lunes 15 de marzo de 2021. Como siempre, encantados de saludarte en la sintonía del deporte. Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Benzema fulminó las ilusiones del Elche Club de Fútbol. Derrota cruel del Elche en su visita al Real Madrid. Dos goles del francés entierran las esperanzas del equipo ilicitano, que se adelantó en el minuto 60 con un gol de cabeza de Dani Calvo. En el tiempo añadido, con un gol de superclase, Karim Benzema puso el 2-1 definitivo. Sin embargo, para Fran Escribá hay que estar orgullosos. Bueno, el vestuario es lógico que esté fastidiado, pero vamos, es lógico. Otra cosa sería ilógico, pero al mismo tiempo, y se lo he dicho, se tienen que sentir reforzados y que seguro que lo que les va a llegar de la gente suya, cercana, la gente que les quede bien, es que el equipo estuvo bien y que hizo todo posible. Entonces, esa es la lectura, pero lógicamente están dolidos. Y respecto a la jugada, yo he visto lo que todo el mundo, pero siempre digo lo mismo. Y es, hablaba también de las jugadas punibles. Hubo seguramente dos penaltis, uno en cada área. El que le hace Iván Marconi a Sergio Ramos y el que le hace Sergio Ramos a Guido Carrillo. Los dos, por lo menos desde mi punto de vista, lo fueron. Lo que no sabemos es cuándo narices entra el VAR o no a visionar estas jugadas y el por qué en esta ocasión no lo hizo. Lo cierto es que el Elche se mantiene una jornada más fuera de los puestos de descenso. Esa es también la buena noticia tras la derrota del Eibar y el empate del Alavés. Zidane reconoce el buen hacer del equipo ilicitano. Bueno, a lo mejor como tú dices, los rivales, ¿verdad? Que, bueno, por ejemplo, hoy el Elche yo creo que es un equipo que defiende muy bien, que se ha metido atrás con dos líneas de cuatro y con los dos delanteros, trabajando mucho y bueno, son fuertes físicamente. Yo creo que nos ha costado un poco, pero siempre, de todas formas, con todos los equipos que se cierran atrás, siempre te cuesta. Un Elche Club de Fútbol que visita un Sevilla este miércoles, revivido tras la victoria ante el Betis. El partido aplazado de la jornada número 2 se disputa este miércoles a las 7. Desde las 6 y media te lo contaremos aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Bola extra para el Elche que, pase lo que pase, seguirá toda la semana en permanencia. Si gana o empata, desde luego sería un paso gigantesco. Aunque el Sevilla, ya solo centrado en la Liga y con la alerta de su derrota en el Martínez Valero, seguro dará otra imagen. Por cierto, Fran Escribá cumplió ante el Real Madrid 130 partidos al frente del Elche. El técnico valenciano es el quinto de la historia que más encuentros acumula en el banquillo franjiverde. Todo lo vamos a analizar, como siempre, en este lunes de tertulia. Buenas tardes. Con la S, sexto planeta del sistema solar. Simply Clever Days de Skoda. Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco. Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí continuamos en este lunes 15 de marzo, semana importante para el Elche. Va a acabar futbolísticamente el mes de marzo con otros dos partidazos, ambos a domicilio. Este Tourmalet, que se convirtió el mes de marzo, empezó muy bien con la victoria frente al Sevilla, no tan bien con esa derrota en el tiempo añadido contra el Real Madrid. Y veremos de lo que es capaz el equipo ilicitano en ese partido aplazado este miércoles frente al Sevilla y el domingo vuelta a la jornada, en este caso 28ª, contra el Getafe de Bordalás. Un Getafe que seguimos considerándolo rival directo, 15º con 28 puntos, tan solo 4 más que los ilicitanos. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Mira que se queda mal el cuerpo cuando... pierdes en el minuto 91, pero encima, si es en el campo del Madrid y haciendo un buen partido, yo creo que todavía duele más, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, la verdad que al final fue acabó siendo una derrota dolorosa, un partido de esos típicos que tienen marcados en los que no debes sufrir tanto el nivel del rival y piensas que es un partido que tienes pocas opciones, pero tal y como se dio el encuentro, donde en el minuto 73 ganabas 0-1 y en el 91 ibas empate a 1, yo creo que la verdad que quedó un mal cuerpo, y yo creo que todos los ilicitanos pasamos un sábado por la tarde amargo, porque teníamos la opción de puntuar en campo del Real Madrid, y eso no se suele dar mucho, ¿no? Una pena por la afición, una pena por los jugadores, sobre todo por estos que nos acompañan desde segunda B. Yo pensaba en los Gonzalo Verdú, José Nino, luego los Badía, Dani Calvo, etcétera, que vinieron en segunda, y para ellos hubiera sido un premio magnífico el haber puntuado en Valdebebas, ¿no? Pero bueno, al final es lo que hay, el Madrid te gana por pegada y al final no se pudo sacar ni siquiera un punto. Yo estoy convencido de que sin Benzema el Madrid el otro día no gana al Elche, pero bueno, tienen a un superclase como el Benzema, y luego fíjate todo lo que tuvo que sacar Zidane para intentar voltear, y al final lo consiguieron con Modric, Kroos, Rodrigo, Eden Hazard. Claro, es que si te pones a ver presupuestos, el equipo más caro de España contra el más barato de la primera división, llegar hasta donde se llegó tiene mucho mérito, pero perder como se pierde, la verdad es que es bastante doloroso. ¿Qué quitarías del partido? ¿Qué le sobró al Elche? ¿Qué le faltó para haber terminado al menos empatando? Para mí el Elche hizo un buen partido. La verdad que hizo un partido muy sólido, equilibrado, con las líneas muy juntas, teniendo presencia en campo contrario, llegando con ocasiones. Para mí, desde mi punto de vista, estuvo mejor que en el partido de la primera vuelta, donde se empató a uno, ¿no? Luego el fútbol pues tiene las cosas que tiene. Benzema, si recordamos el partido del 30 de diciembre, tuvo aquí un par de ocasiones clarísimas que las falló, por sobre todo una al final que no conecta bien y hubiera sido el 1-2 también en las posteriores del partido y no la metió. Y sin embargo esta semana en el minuto 91 pues hace una genialidad y te la pone imposible para Edgar, ¿no? Yo creo que al final el fútbol es un poco así, ¿no? Los jugadores diferenciales como Benzema, cuando aparecen no puedes hacer nada. Yo leí bastantes críticas al míster por el hecho de haber metido dos centrales en la recta final. Yo no lo comparto, ¿no? Para mí un entrenador es Amarrategui o se equivoca en los cambios cuando en el minuto 75 te mete dos centrales y recula totalmente con el equipo atrás. Pero prácticamente faltando dos minutos para acabar, pues lo único que quieres intentar es conseguir que las dos o tres balones que te van a colgar desde las bandas, pues intentar tener gente alta y sacarla de ahí como pueda, ¿no? Que pasen esos 3-4 minutos y el partido se acaba, ¿no? Pero cuando coge la bola un jugador como Benzema y te hace lo que te hace, pues no es cuestión de dos centrales, de cuatro, de 28. Al final hay que aplaudirle y ya está, ¿no? No tener mucho más eso en cuenta porque poco se puede hacer, ¿no? Yo creo que el equipo hizo los cambios idóneos. En el 75, para mí, los cambios están bien hechos con la presencia de Nfulu en el centro del campo y Hossan para intentar salir a la contra, y luego, ya te digo, faltando un par de minutos, pues los cambios que hace pues son para cerrar el partido, intentar, sabiendo que el Madrid te va a embotellar los 3-4 últimos minutos e intentarse con juego aéreo sacar el peligro ahí. Yo sí quiero decir que a mí ver esos dos cambios, que los entiendo, ¿eh? Minuto 88, además, si le sale y el Madrid no empata, decimos que Escribá es un magnífico estratega. Pero a mí no me gustaron, no ya el minuto, porque el minuto efectivamente es prácticamente para intentar evitar cualquier remate de cabeza. Lo que no me gustó es ver cómo quita un centrocampista y un delantero para meter a dos centrales. Es cierto, no era el minuto ni el 60 ni el 75, era el minuto 88. Pero a mí de salida, ese tipo de cambios, quitar hombres creativos y meter dos centrales más, no me gusta. Pero dicho eso, creo sinceramente que lo voy a dejar en anécdota porque apenas, insisto, quedaban dos minutos y además el gol llega, pues eso, de un superclase que se la inventa, que además le tira una pared a Rodrigo, que este se la devuelve con el pecho y el otro la engancha. Bueno, es que es un auténtico golazo, ¿no? Y eso solo lo puede hacer en ese minuto 91, pues un superclase como el Benzema o un superclase como es Messi, y ahí poco más se puede rascar. Dicho esto, Jorge, ¿tú crees que el Elche sale reforzado de este partido? Porque esto lo hemos dicho ya a lo largo de la temporada en varias ocasiones y con el otro entrenador y con Jorge Almirón. Pero lo vuelvo a insistir en ello. Después de la demostración contra el Madrid que se puede empatar en el Alfredo Di Stéfano, ¿crees que el equipo sale reforzado, como dice Escribá, y que a partir de ahora se verán capaces de ganar o empatar, es decir, puntuar en cualquier campo? Yo creo que el equipo tiene que seguir la línea que está llevando hasta ahora, ¿no? Yo creo que desde la llegada de Escribá, el equipo sobre todo ha ganado en seriedad, en ser un equipo sólido, un equipo junto, que sabe a lo que juega, que no se complica la vida, y que sobre todo cuando ataca intenta jugar con bastantes jugadores en campo contrario para hacer daño, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que tener su identidad y ir con ello hasta el final. ¿Reforzados o no? Pues al final yo creo que a los jugadores también les dolió la derrota, porque a mí me consta además que tuve la suerte de hablar con algunos de ellos y estaban jodidos los jugadores. Lógicamente, no todos los días se te presenta la oportunidad de puntuar en el campo del Madrid y al final perdieron en el casi 92. Entonces, moralmente pues estaba pues como estaba la afición, los jugadores estaban dolidos, pero lógicamente son inteligentes, saben que hicieron un muy buen partido, que tenían a uno de los mejores equipos del mundo enfrente, y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Yo creo que desde la llegada de Escribá, los 5 partidos que ha dirigido el míster, en pocos son los partidos en los que el equipo no ha sabido competir. Si acaso la segunda parte de Barcelona, donde fue el único lunar donde te pasaron por encima esos 45 minutos, y porque Messi estuvo bastante acertado. Pero el resto de los partidos, Eibar y Sevilla aquí en casa, y Granada y Madrid el otro día, y la primera parte del Camp Nou, para mí el equipo compite bien, no es inferior a nadie. Y esa tiene que ser la tónica y el camino a seguir el resto de las 11 jornadas, porque el bacalao va a empezar a partirse a partir de ahora, y esto es lo que hay. Ningún equipo te lo va a poner fácil. Vas a jugar con rivales de bastante menos entidad que el Madrid, y te lo van a poner igual de difícil que te lo puso el Madrid, porque van a jugar de otra manera. Es que quien piense que nos vamos a salvar con la gorra está equivocado. Al igual que el que pensaba que íbamos a bajar en marzo, pues el tiempo, la clasificación ha dicho que de eso nada, que el equipo va a competir hasta el final. Y eso al final es lo que estábamos pidiendo la afición, ¿no? El ser valiente y competir hasta el final. Y está claro que desde la llegada de Fran Escribá la transformación es evidente, con un equipo que, yo creo que ya lo has dicho tú perfectamente, llega más, le llegan menos, es más práctico. Y creo, sinceramente, que sale a ganar a cualquier partido. Viendo la alineación ayer con 2 delanteros, su equipo de gala, a mí me encanta. Y creo que el miércoles el Elche tiene una magnífica oportunidad. Ya sé que va a ser más difícil que cuando vino aquí el Sevilla, porque ya ha superado pues todos los golpes que le han dado en esos 10 días. Ya no está en Champions, ya no está en Copa del Rey. Ahora ya solo pone el foco en la Liga. Viene de recuperarse tras ganar ayer el derbi sevillano, iba a ser muy difícil dar la sorpresa, pero yo creo que el Elche ya ha demostrado que en cualquier campo puede hacer daño, y Jorge, creo que tiene el Elche una magnífica oportunidad, porque no la tiene nadie más que el Sevilla y el Elche de sumar puntos este miércoles, y creo que hay que ser valientes, ¿no? Yo te soy sincero, y ayer por la tarde, cuando acaba el partido del Eibar con el Villarreal, que la verdad que supuso una gran noticia para el Elche, la derrota del Eibar, analizando un poco el partido de Sevilla, pensaba en 6-7 cambios, ¿no? Hacer 6-7 cambios de cara al partido de Sevilla, teniendo en cuenta la final que tienes el domingo en Getafe y lo que te exigen los equipos de Bordalás, ¿no? Que son muy, muy físicos, muy duros, y en principio pues piensa uno en jugadores menos habituales, pues no sé, Diego González, Enfulu, Luismi, incluso Josan, que no salió de inicio, darle oportunidad a Peremilla. Ahí tiene 6-7 Fucosema, que tampoco jugó, 6-7 futbolistas que te pueden dar descanso a los titulares, que aprovechas para meterlos en dinámica también y tenerlos preparados y activos para lo que resta de campaña, y esa es una opción. Pero es que luego la otra opción es decir, Fotres, si es que el Sevilla tampoco que esté para tirar cohetes, es un equipo muchísimo mejor que tú, pero ayer en el derbi se aprecia cómo arrastra mucha fatiga muscular, cómo el equipo no está muy, muy fino, encima las sanciones de Diego Carlos y de Jordán en el centro del campo, más la presumible lesión de Fernando, yo creo que son 3 bajas importantísimas, y entonces te pide el cuerpo el que el equipo salga con su 11 de gala, ¿no? Y haga un esfuerzo extra este miércoles y este domingo. Hay que tener en cuenta que a partir del partido de Getafe hay 15 días de parón por el compromiso de las selecciones, y eso es importantísimo también para recuperar tocados, para meter en dinámica a Piatti, que es un jugador que estoy convencido que va a ayudar. Entonces, al final la decisión de Escribá va a ser la buena. Todos podemos pensar unos en hacer 6-7 cambios, otros en retocar el equipo con 2 o 3, otros en mantener prácticamente el mismo 11, y al final el que los ve entrenar y el que va a decidir es el míster. Y es con lo que tenemos que quedarnos y apoyar la decisión que tome, porque él es el que mejor los conoce, ¿no? Lo que sí que está claro es que con unos o con otros yo creo que el equipo va a intentar ganar. Es un partido para efectivamente intentar traerse algún premio, porque ganar sería la leche, ¿no? Yo creo que sería un bálsamo de moral que irías a Getafe, vamos, disparado, diría yo. De todas formas, yo creo que a mí el cuerpo, y espero que Escribá también, me pide centrarme en el Sevilla y no poner un ojo en el Getafe, porque todos pensábamos que en Granada era más fácil que puntuar que contra el Sevilla. Granada 0 puntos y contra el Sevilla 3. En esta liga a cualquier equipo le puedes ganar siempre que te salga un gran partido, y para eso la fórmula más cercana es poner a los que mejor estén. Pero bien, como tú bien decías, Escribá es el que mejor sabe qué combinación hacer, pero debe salir a por todas. Tiene muy poco que perder, porque pase lo que pase va a seguir en permanencia, y sin embargo todo lo que sea sumar es distanciarse de la zona de descenso. Jorge, ¿alguna cosa más te queda en el tintero? Pues nada, que el equipo está ahí, ¿no? Que hemos pasado Madrid-Barcelona los dos partidos, que estamos fuera del descenso y que es una magnífica noticia, ¿no? A mí el empate del Atlético de Madrid en Getafe me dejó un sabor bastante dulce por el hecho de que yo quiero a Madrid y a Barça peleando hasta el final de Liga, hasta la última jornada, porque se van a tener que enfrentar con rivales directos. Y Madrid y Barça peleando por un hipotético título de Liga, ojo, que son rivales muy, muy complicados, que se van a dejar muy pocos puntos por el camino, y el Elche ya se ha quitado a los dos. Y eso me parece una magnífica noticia. Desde luego, esa es una buena reflexión. El Elche ya ha pasado por el dolor de muelas, ya ha pasado por el dentista y ya no tiene que jugar más contra Madrid y Barcelona. Jorge, vamos a ver lo que sucede este próximo miércoles. Si te parece, el jueves hacemos otra tertulia. Me parece perfecto. Muchas gracias, Paco, y un saludo a todos. Un abrazo. Gracias, Jorge Ortega, nuestro comentarista habitual los lunes y presidente de la Peña Furia Frangibera. Hacemos una pausita y continuamos en tertulia. Cuando tu entrenador te dice... Estás más fit que nunca. Querrías haberlo grabado y volverlo a escuchar. Más fit que nunca. Como cuando oyes... Seat Ibiza por 175 euros al mes. 175 euros al mes. Suena bien. Estrénalo con MyRenting. Entrada 3.664,81 euros. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Las grandes marcas se reúnen en Grupo A+. Grupo A+, expertos ilicitanos en aire acondicionado y energía solar. Y Haier, fabricante número uno mundial de electrodomésticos, se han unido para salvarnos del frío. Grupo A+ tiene los mejores precios en la nueva generación de equipos de aire acondicionado Haier, que mejora la calidad del aire, súper silenciosos, con calificación energética A++ y módulo Wi-Fi de regalo. Entra en grupoaplus.es para ver los ofertones disponibles y pagar en cómodas cuotas. Grupo A+, frente al Estadio Martínez Valero. Mi coche, mis normas. Ahora tienes un Fiat Tipo 5 puertas 120 caballos con un descuento de 9.500 euros por solo 14.200 euros. Y un Fiat Panda Sport híbrido con descuento de 5.390 euros por solo 11.500. Ven a por el tuyo a Skate Automóviles, tu concesionario Fiat en Elche. Sor José Falcorta 37. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Ahora es el momento de comprar un coche de ocasión. Confía en Llorens Automoción, concesionario Maxus y DR. En Llorens Automoción, venta de vehículos de ocasión multimarca a precios súper interesantes. Con servicio de taller multimarca para la reparación de vehículos de cualquier marca. Tu coche de ocasión en Llorens Automoción. Estamos en Avenida de Alicante 205, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Just wanna dance you off. So don't you dare wait up. Seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Continuamos con este lunes 15 de marzo de tertulia, analizando esa dura derrota frente al Real Madrid, sobre todo por cómo se produjo. Sin duda relevante el dar la cara hasta el final, aunque el mazazo pues nos lo llevamos todos y el sábado tarde-noche fue difícil de digerir. Adrián Díaz, compañero del diario Marca, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Cómo digeriste el mazazo tras el pitido final? Pues un mazazo, tú lo has dicho, porque cuando estás tan cerca de conseguir un punto a domicilio en un partido tan complicado contra el Real Madrid, que más allá de la cierta irregularidad de los grandes de esta temporada, pues no dejan de ser los equipos que están ahí arriba y los más poderosos, pues de esa manera, un golazo en el 91 cuando estaba tan cerca, pues pues es un mazazo gordo, pero bueno, como dijo Escrivá, el equipo, al menos por la imagen, tiene que sentirse reforzado, que estuvo a punto de sacar un punto contra el Real Madrid, de acabar la temporada sin perder contra los blancos, y con eso hay que quedarse, porque la liga no para. ¿Le sobró algo al equipo? ¿Le sobraron algunos minutos? ¿Le sobró algún cambio a Escrivá? ¿O hizo lo que tenía que hacer? Yo lo comenté, yo hubiera hecho prácticamente los mismos cambios que Escrivá. Sé que hubo mucho debate sobre si meter defensas, si tendría que haberse optado por otra vía, pero yo lo analizo y veo que el equipo iba empate a uno, faltando un cuarto de hora. Un empate a uno contra el Madrid a domicilio es un muy buen resultado. Ya con el equipo cansado y difícilmente con la posibilidad de salir a contragolpe, pues voy a intentar amarrar resultado. ¿Cómo lo hago? Pues si el Madrid me mete a Kroos y a Modric, va a ser muy difícil que le pueda discutir la posesión. Pues intento reforzar el centro del campo, meto un centrocampista más, meto a Nuke. Y si el Madrid me está intentando atacar con centros al área, como así de hecho llegó el empate a uno, pues meto centímetros y meto defensas con Josema y Diego González. Y luego llegó pues el gol, pues llegó de Benzema descolgado en la frontal, y no te llega de esa vía de los centros. Sorprende un poco. Yo, al final, hay diversidad de opiniones y nadie tiene la verdad absoluta, pero en el mundo del fútbol hay muchos entrenadores a los que les pagan muy bien, que por algo son entrenadores de primera y de fútbol profesional, y muchos de ellos, cuando visitan a los grandes, pues a veces suman un defensa más. Cuando tienen un resultado más o menos favorable, meten más defensas, meten refuerzo en el centro del campo, por algo lo harán. Pues ahí tienes toda la razón. Te pregunto por dos jugadas claves. Los dos penaltis que se pidieron, en los que Sergio Ramos fue protagonista en ambos. Uno, supuesto agarrón de Marcone a Sergio Ramos, y otro, Sergio Ramos derriba a Guido Carrillo. Primero, ¿para ti son penaltis los dos, uno, ninguno? Y dos, ¿por qué el VAR no entra a ver esas jugadas? A ver, voy creo que por orden cronológico, que es el primer de Ramos y Marcone. Creo que hay una falta previa de Ramos a Marcone, aunque yo veo, creo que hay agarrón claro. Además, ya sabemos que Marcone en ciertos momentos va al límite, lo cual ya le ha costado la expulsión contra el Getafe. Pero en esa acción Ramos-Marcone puede haber penalti. Lo que ya tengo la duda es si hay una falta previa de Sergio Ramos, que creo que es lo que se pita. Luego la acción de Guido Carrillo, pues si es penalti, yo creo que no es muy claro, digamos. No es penaltito, digamos. Es decir, al final el VAR revisa todo. Y el VAR, cuando le dice al árbitro, oye, ¿qué es esta situación?, o ve a verlo al monitor, es cuando el árbitro de la sala VAR es que lo ha visto muy claro. Creo que es un penal, digamos, por ejemplo, un penalti muy claro, no es una jugada gris. Igual desde el VAR, César Sotogrado interpretó que tanto la acción de Sergio Ramos con Marcone o el posible penalti de Guido Carrillo no eran acciones súper claras como para pitar penalti, y se deja la interpretación del árbitro. Lo que está claro es, por ejemplo, lo de Guido Carrillo, es que no había fuera de juego, porque no lo había por ningún sitio. Entiendo que se determinó pues que no, como era muy justo, digamos, y al final no hubo penalti, pues que se sacara, porque de todas formas hubiera sido balón a tierra y balón para el Real Madrid. Pero, no sé, al final creo que son jugadas grises, y creo que hay una falta previa de Sergio Ramos a Marcone, así que tampoco creo yo que haya, digamos, que dar muchas vueltas a eso. ¿Tienes la sensación de que tras el pitido final, además del cabreo que tendrían los jugadores, igual que todos los ilicitanos, el futbolista del Elche se ha dado cuenta de que puede ganarle a cualquiera en cualquier campo? Lo digo por las próximas visitas a Sevilla y Getafe. Ese mensaje de mentalidad de que podemos plantarle cara a cualquiera y de que el equipo iba con mentalidad de ir a por los tres puntos, ese es el que más se repitió tanto en el vestuario como por parte de Escribá durante toda la semana previa, y yo creo que se demostró. El Elche estuvo a punto de puntuar en el campo del Real Madrid, estuvo durante 12 minutos por delante en el marcador, y no desde el principio, sino desde el 60 al 72. Durante toda la temporada creo que el Elche solo ha estado más de 180 minutos totales, solo 30 por detrás en el marcador contra el Real Madrid, y la mayoría del tiempo con empate. Así que creo que es algo para valorar, y creo que el equipo tiene que salir reforzado y confiado. Y yo la verdad es que después de los últimos partidos es que yo veo al Elche salvándose, porque creo que con Escribá hay una mejora, que además se ha visto a más en los dos últimos partidos, más allá de que el Sevilla hizo mucha rotación y que el Real Madrid también lo hizo. Pero yo, viendo cómo está ahora el equipo y viendo también cómo se encuentran a nivel de juego y resultados otros rivales directos como Alavés, Huesca, Cádiz, Valladolid, pues es que me hace ser optimista. Es verdad que todavía queda mucho, pero ya por lo menos el Elche va a cerrar el Tourmalet fuera del descenso, y veremos la distancia dependiendo de que igual da la sorpresa en Sevilla. Ojalá. ¿Tú qué posibilidades ves? Porque está claro que el Sevilla ya va a llegar alerta tras hincar la rodilla aquí en el Martínez Valero. Además, un Sevilla que ya va a poner solo el foco en la Liga, eliminado de la Champions y de la final de la Copa del Rey. Ayer cogió aire gracias a la victoria en el derbi sevillano. Pero con todo esto, digamos, en contra, además de presupuesto, campo, etcétera, ¿ves al Elche capaz de aprovechar esta bola extra? Sí, además, es verdad que cambia el escenario, pero no sé, yo me imagino quizás ya se vio que el Elche puede ganar a Sevilla y puede ganarle bien, como se vio en el Martínez Valero. Otra cosa ya es en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla no tiene tanta necesidad de rotación porque no tiene que pensar en otro compromiso en otra final, entre comillas, como pasaba en Champions y en Copa del Rey, es que ya está fuera. Además, con su victoria ayer en el Gran Derby contra el Betis, pues ha dado un gran paso para asegurar la cuarta plaza, aunque yo creo que sí que al final hará rotaciones. Además tiene algunas bajas, pero yo creo que el Elche puede plantar cara, y el camino ya se vio que podía conseguirlo en el Martínez Valero, aunque también alertará un poco a Julen Lopetegui. Eso sí, yo creo que Escribá va a hacer rotaciones, porque es un partido entre semana y no podemos obviar que el partido más importante es el del domingo contra el Getafe, que es un rival directo por la salvación. De todas formas, dicho así, y seguro que tienes mucha razón, pero ¿no te da la sensación de que a veces piensas que el partido más asequible es luego el que al final no sacas ni un punto? Lo digo precisamente porque contra el Sevilla no esperábamos mucho y el Elche se lleva 3 puntos, y unos días antes contra el Granada esperábamos mucho más y se lleva 0 puntos. Entendiendo las rotaciones de Escribá por el cansancio, ¿no debería poner toda la carne en el asador el miércoles contra el Sevilla? No, por lo que has dicho del cansancio, es decir, habrá jugadores que no puedan, que no estén al... Además, creo que Fran Escribá dejó una frase interesante hace unas ruedas de prensa, que no siempre el mismo 11 es el mejor 11. Además, creo que lo dijo en la previa del Barcelona, es decir, habrá jugadores cansados, él quiere contar con todos, y igual metiendo algunos jugadores de revulsivo por otros que están cansados, puede mejorar el rendimiento del equipo. Y al final, en una liga tan exigente físicamente y con tantos asteriscos, y ya se está viendo la cantidad de lesiones que hay, no solo en el Elche, también en el resto de equipos, el 11 de gala lo tienes que poner en Getafe, porque es un partido muy importante, que ganando darías un gran paso hacia la permanencia y dejarías aún más tocado un rival directo como es el Getafe. Y yo pienso que lo que es el 11 tipo, el 11 de gala, que mira, que tardamos en verlo, bueno, creo que ni siquiera lo vimos con Almirón, y Escribá parece que lo ha encontrado en poco tiempo, creo que el 11 de gala hay que ponerlo en Getafe. Pues esperaremos a ver qué es lo que hace frente al Sevilla y luego contra el Getafe. Semana apasionante e intensa la que vamos a vivir a partir de pasado mañana. Con el parón. Exacto, y luego un descanso que le va a venir, bueno, bien al Elche, bien a todos, ¿no? Porque esas 2 semanas va a venir bien para recuperar futbolistas y también mentalidad. Gracias, Adrián. Si te parece, también el jueves hablamos, ¿vale? Perfecto. Un abrazo, Paco. Un abrazo a nuestro compañero Adrián Díaz, compañero del diario Marca y también diario Franjiverde. Antes de marcharnos, queríamos escuchar también las impresiones de algunos de los futbolistas. Por ejemplo, del goleador. ¿Cómo le ha cambiado la vida a Dani Calvo la llegada de Escribá? Titularísimo y ya 2 goles en 5 partidos. Eso sí, reflejaba el estado de ánimo de todo el equipo una vez que el árbitro pitó. Sí, la verdad que nos vamos fastidiados, ¿no? Sabíamos que era un campo muy complicado este de Valdebebas, pero al final nos hemos puesto por delante, hemos estado en momentos de segunda parte cómodos y sólidos y fiables, pero al final pequeños detalles que marcan la diferencia contra estos grandes equipos y nos ha pasado factura. Sí, además en estos campos tienes que meter estas jugadas, ¿no? Hemos tenido una clara que hemos errado, que al final si la metes posiblemente cambia el partido. No obstante, yo creo que hemos estado muy bien, hemos estado ordenados, hemos estado serios, hemos estado fiables, al final esta es la línea a seguir, es la que llevamos, se lleva viendo del equipo durante estas jornadas y hay que seguir en esta línea, no queda otra. Sí, la verdad que bueno, estoy contento con el apartado goleador. Bueno, estoy llegando bien, estoy cabeceando, me están llegando las pelotas. Al final son momentos y bueno, estoy muy contento y espero que siga la racha. Sí, está claro. Nosotros también estamos muy ilusionados, ¿no? Ha cambiado, como dije ya, la dinámica del equipo, ha cambiado la cara. Sí, está claro. Para salir de esa zona dije que había que sumar de 3 en 3. Es lo que te da el impulso ese para salir de esa zona y al final vamos a Sevilla como hemos venido aquí, a ganar, a ser valientes, a ser sólidos, el fiables, y esa es la imagen que tenemos que dar. Escuchas a Dani Calvo y dices, bueno, parece que no hayan perdido, va el tío a todo trapo. Es un poco lo que refleja el propio Dani Calvo, el cambio de mentalidad. Desde la llegada de Fran Escribá, cuando se pierde, parece que quieran salir a jugar el siguiente partido. Por eso hay sensación de que la permanencia no es que sea fácil, pero está más cerca que hace un par de meses. Y eso que sigue siendo bastante complicada. Tete Morente también hablaba de que el equipo es capaz de sumar en cualquier campo. Sí, no, creo que hemos hecho muchas cosas buenas para sumar algo. Creo que hace unos años, en los últimos 10 minutos del partido, son cosas que tenemos que corregir. Pero bueno, el equipo ha demostrado que contra el Real Madrid pues puede sumar y de aquí en adelante pues a darlo todo para conseguir la permanencia. Sí, no, creo que nos hemos puesto 0-1, incluso hemos tenido el 0 de Guido, ¿no? Creo que ha hecho una gran parada Courtois. Y bueno, esta es la dinámica, hay que seguir, hay que creer y vamos a conseguirlo. Sí, no, me encuentro muy bien, también Mister me está dando mucha confianza de que ha llegado. Y bueno, cada día me encuentro mejor, creo que estoy haciendo las cosas bien, trabajo para el equipo y cada día pues iré a más. Sí, no, eso es lo que nos tiene el míster metido en la cabeza, ¿no? Que da igual el rival, hay que ir a ganar todos los partidos porque tenemos que sumar para mantenernos y esa es la idea. Sí, no, yo creo que todavía nos quedan 12 partidos que lo vamos a dar todos y la afición que esté tranquila que lo vamos a conseguir. Que lo vamos a conseguir, que la afición esté tranquila, que lo vamos a conseguir y se refiere a la permanencia. Solo con ese convencimiento, si de verdad creen, lo van a conseguir. Lo difícil es lo otro, cuando uno no cree y lo dice públicamente por quedar bien. Aquí da la sensación de que se lo creen y en ese sentido la mentalidad ha cambiado. Esta noche os esperamos en una nueva edición de A Todo Gol a las 10:15 para analizar la derrota, el partido contra el Sevilla, la semana intensa. Lo haremos con Miguel Ángel Cifuentes, Cifu, nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. Feliz tarde, que lo paséis muy bien. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.